Esto es Indigital. Tamales digitales. Unos ricos tamales digitales para hacer nuestro entorno digital más nutritivo. Acá conoceremos algunos derechos digitales, la forma de cuidar nuestros datos personales y comunitarios, y otros consejos más. Vamos a saborearlo. Dale, di, he mi hena, cuaco, chechita, shats aquí a ala. Híjole, liki ala, estatis y singola. A malachi ala, gotolo, are saco, rubano, sane. Mahihi, tasala chia, gotola, hingo, equaquats aquí. Feca macuito feco aila. Ah, y te cua, no hay nada que te chile. Danori, jotoqua, mexane. Ah, indalitini, go vihi, cotejango tola, aguati, viti, qua, vendichita, niariqua. Heri mi hena hin kwakuya jela hin shangandana he atatse husi ma chena ri internet mi akwa kwasi ni chena hiana honi jona zakwate shuma ga kicha yana na ya ani tabela na na meri mane na eria na cheya na ha hos honi kwana ya he he hero sin kwakuya jela hin na hichitan shangandana na tsuki ah datini go kwasi ya skola inga Wishani heria tatsena shinanda tanga akamako siku kuya tene hotu yanina erikicho ango huna ya go hie ya hiana hoti mananga tifi tifi ni china ya ga hie heri internet me ni che hiana hie hia si china za honi ndish tina hiana ga usiko ta yana za bela nana hie kwa ti machinangi yana heri micha kwa sine ya yala za honi kwa gobierno nanga usisi shana Sobea na medicine na rihiana heton riba kola na ya heri si shako ga kya bako na na heton he husi si ke ya na hiya gobierno machi nangi ya la hiya na ga kwa kata tso ya na. Dala ariko hiya kwa si chiba ya na hiko itashana ha. Nyo la chila ga kwa si kata mi ya la he ehe hiya chita na shindanda. Bu hoton danga kwa si kafi yo kwingo la hiyande ya nya kwa si kyo he tayer he. Ndra he ero shala anzo ki changgondi inde kwi na hiyna. Go na ina ti chili na nga o si ti chibe na hiyna. Go hola tandane inza ki chanyo kwa kichi dana na meni katan reni na. Ho tati na kwa yala e jeli hiyna yate kwanda. Go ni mehe kwa si kwi na kwa yala. Go yi jini na ina di kati chili na ke. Ni mehe re. Es una producción de Surco Oaxaca Asociación Civil en colaboración con Fondo de Respuesta Rápida y Subvenciones Frida. Las cápsulas estarán disponibles en las redes sociales de Surco y en el micrositio www.indigital.surcooaxaca.org.